38 minutos, pasan de las 11 de la mañana. Vamos a regresar a lo que es el capítulo de la actualidad local. Nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique el portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y coordinador de Tamal, Pepe Arroyo, con quien vamos a abordar diferentes cuestiones. Pepe, como siempre, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, te he dicho yo buenas tardes pensando en las 12, todavía que unos minutos. O buenos días. Que vamos a abordar diferentes temas. Hacemos seguimiento, ¿no?, sobre todo al tema, ya lo saben, del río, a su situación. Y en ese sentido, bueno, pues hay novedades también en lo relativo, por ejemplo, a ejemplos de nuestro patrimonio, como puede ser el puente del Realejo, donde se han producido obras estos días atrás. Así que vamos a preguntar, por cierto, la valoración que se hace, teniendo en cuenta el seguimiento que además ha venido realizándose por parte de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y de Tamal. Vamos a quedarnos también con otra serie de cuestiones. Ha habido visitas al colectivo en los últimos días, tanto por un lado por parte de lo que es la Junta Central de Usuarios de la Cuenca del Guadiaro. Interesante conocer cómo se desarrolló ese encuentro. Como por otro lado, también informamos de ello días atrás, la visita que tuvo lugar a nuestra localidad del director de explotación del Guadalete, José Javier Panadero, que se reunió con el ayuntamiento, pero también mantuvo un encuentro, si te parece comenzamos por ahí, con la asociación, en concreto contigo, y bueno, pues quería en ese sentido ver qué tema habíais abordado. Sí, bueno, desde que empezó el año hidrológico, nosotros hemos tenido un interés especial, que es cuando llegó el nuevo responsable de la explotación del trasvase, José Javier Panadero, y han sido numerosos, digamos, las conversaciones telefónicas en el periodo de explotación, también las denuncias que hacíamos y las sugerencias que hacíamos sobre el abrir o cerrar el trasvase y ver las circunstancias, que era la primera vez que el responsable tenía conocimiento de ello, ya que él viene, si bien estaba en la Junta de Andalucía, pero estaba en la Delegación Provincial de Fomento, la que lleva el tema de carretera. Entendemos que a toda persona que lleva, y más en este caso, que es un ingeniero de camino, bueno, pues su valor o su opinión era fundamental, y creemos que la gestión se iba a hacer de una manera más técnica y más ordenada. Después de mandarle, creo que son 15 o 16 los escritos que a lo largo del año también le hemos mandado, que todos se habían realizado a través de adjuntos a los correos electrónicos que le mandábamos, salvo alguno que habíamos mandado a la dirección general, ambas direcciones, a la de dominio público hidráulico y la de infraestructura, que sí la hacíamos con registro de entrada. El día 9 quedó porque teníamos un interés, ya cerrado el trasvase, y habíamos convencido de la que era necesario hacer un informe, que ya la Dirección General de Dominio Público Hidráulico había hecho un informe al que nosotros habíamos acompañado al guarda de río un par de los días de la semana que tardó en hacerse este informe, donde más o menos coincidíamos, digamos, las apreciaciones de afecciones y daño que había ocurrido, con gran sorpresa por este profesional que lleva toda la vida en la zona. Este guarda de río es de Arco y llevaba hasta que existiera la Consejería de Medio Ambiente, porque trabajaba en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Todo para decir que nos parecía oportuno que después de lo que el informe de la empresa de Linaria y de lo que se nos había dicho en las reuniones, sobre todo la reunión que tuvimos en el mes de diciembre, que teníamos, digamos, el interés de que ellos también hicieran un informe, es decir, que no fueran de lo que nosotros decíamos como asociación o lo que dominio público hidráulico lo podía tener, sino él como responsable del trasvase tener esa información para ver qué propuesta hacer la Comisión de Explotación del Trasvase. El día 9 quedamos, que por cierto ese día 9 fue el día también que nos enteramos de la asociación que se iniciaban una obra en el puente de Realejo. No teníamos noticias en absoluto, sino simplemente quedamos en la desembocadura del túnel, del trasvase, pero por la tardanza, era ya muy tarde cuando íbamos a hacer recorrido, nos pareció oportuno, y así se lo sugerí y no tuvo el problema de iniciar en el puente Realejo, y nos encontramos allí el inicio de obra. Él no venía preparado, tengo que decir. Él creía que iban a hacer menos los daños y que andando 50 o 100 metros pues iba a tener una noción de lo que era y se quedó sorprendido. Bueno, empezó tomando nota y dejó de tomar nota porque ya no le cabía en la libreta los puntos de referencia y los daños que había. Y bueno, en los 500 metros más o menos que andamos, que era casi un continuo, pues él se quedó que bueno, que esperaba, digamos, que en el informe que nosotros estábamos haciendo, él tomaría conciencia y estudiaríamos esa situación y que también nos respondería a lo que Traxa, que dice él que le había pedido otra vez ese famoso informe de valoración de lo que la empresa alienaria había hecho, pues muy bien. Con ello nosotros consideramos oportuno, bueno, después de una discusión que tuvimos en el puente, que luego puedo comentar, nos pareció oportuno que en los escritos que le habíamos mandado anteriormente que nos diera cierta información de todos los datos del trasvase que se habían dado en este año hidráulico. Y el día 24 del 7, pues le mandamos los escritos, los presentamos y bueno, pues le hemos pedido el informe Linaria, el informe, la valoración que ellos hacen y sobre todo, porque nos parece oportuno, ahora mismo nosotros estamos en una fase, porque el procedimiento de cómo nosotros trabajamos en el campo es que sacamos fotografía cuando hay avenidas de agua, cuando el trasvase está abierto, cuando bajan los niveles y cuando ya no hay agua ninguna. Antes el SAI, que es el servicio que tiene la consejería de saber los caudales que se trasvasan, cuando estaba la Confederación y los primeros inicios, digamos, del trasvase con competencia ya la Junta de Andalucía, había cuatro parámetros que para nosotros eran fundamentales. Dos en la zona de la embocadura y dos aquí. Han suprimido uno allí y otro aquí y a nosotros nos parece imprescindible. Y además se lo pedimos y dice que le han dicho que no lo den. A nosotros no quiero decir que quieran ocultar algo, pero son datos públicos y se tienen que dar. Como esto ha sido hablado y en un escrito que alguien puede decir que por correo electrónico no es formal, pues ya se lo hemos mandado por escrito, lo tiene por escrito, le decimos el porqué, que nosotros vamos a hacer un informe con la referencia en esos picos, por ejemplo, el camino del Naranjal, hay un pico muy alto donde hay 1,5 metros por encima del nivel normal del camino del Naranjal. Bueno, pues nosotros queremos saber cuántos estos metros cúbicos se trasvasó en ese momento, bueno, pues para relacionarlo directamente o no directamente. Lo que yo tengo es el trabajo de campo, un señor que me dice cuando el agua le pasó y se tuvo que volver y demás. Más o menos que coincidan los datos oficiales de trasvase con los que hay. Además, nos interesa la cantidad de agua trasvasada. Todo esto estamos a la espera de que se nos remita y eso pues todavía no se ha hecho. Después nos parece que a esta altura, ya con el trasvase, en el mes de julio es cuando mandamos los escritos, con agosto por delante que, bueno, que casi nadie en la administración está en sus puestos de trabajo, pero septiembre se inicia y en noviembre se entiende que es cuando se decide cuándo se va a convocar la comisión de explotación del trasvase y qué datos se van a aportar para las decisiones que se tomen con respecto al canon. El año pasado nos mintieron descaradamente, creo que hasta nos engañaron en una reunión informal intentando ver que eso era una reunión de la comisión de explotación del trasvase. Nos enteramos cuando se modifica el canon en el Boja y lo que le hemos pedido al gerente, que está por encima de él, que es el máximo responsable, pues una serie de datos también en relación con la comisión de explotación del trasvase. Le pedimos que los datos que le pedimos a Panadero, pues que él haga lo posible y lo imposible para que se nos entregue, y también que con carácter extraordinario ante la situación que hay ahora, previa a la reunión que se pueda tener oficial de la comisión de explotación o esta en una extraordinaria que recoge el reglamento, bueno, pues que tengamos una reunión en el mes de septiembre-octubre, porque esta reunión, este cambio de nombre que le vamos a dar a la Asociación de Vecinos del Río, que queremos que sea de usuario, entendemos que sería un sitio pues para ponernos de acuerdo con qué criterio lo vamos a hacer y además con las sugerencias que le vamos a aportar desde la asociación. Por lo tanto, esa asamblea es bueno que lleváramos a todas las personas, que si se está de acuerdo en nombrar a una o dos personas, que son las que tienen que nombrarse para esta comisión, pero ahora mismo es que entendemos que lo único que voy a hacer es a disculparme de que lo siento, que tengo la información que tenemos nosotros, pero que la colaboración ahora mismo de la Junta de Andalucía con nosotros es nula y que cada día cuesta más trabajo. Lo que antes era normal, pues ahora mismo está haciendo, si no un suplicio, por lo menos no ese grado de colaboración o de participación que desde un principio ha estado luchando la asociación. Esto se le manda al gerente y también se le manda al delegado territorial. Se le manda copia a cada uno de todos los escritos porque entendemos que es imprescindible que esta información, entre la información, perdona, y por eso me he quedado, que daba un punto importante, es que al gerente también se le manda o se le solicita que nos mande que si dominio público hidráulico en la provincia de Cádiz ha hecho un informe sobre el río en el que nosotros hemos acompañado, es que una copia se nos dé. Es decir, por una sencilla razón, a ellos les interesa que coteje, porque el compromiso en nuestro escrito es que nosotros no es que vayamos a rectificar en lo que ellos digan, simplemente vamos a aportar cierta información, porque nosotros hemos estado yendo durante 5 meses, casi toda la semana un par de veces, y el guarda de río, por mucho que quisiera, no puede sacar los informes porque había momentos que ni siquiera él podría entrar o tendría otras necesidades. Por lo tanto, nosotros aportaríamos uno para que ellos pudieran cotejar lo que se recogen de informe en el nuestro y viceversa. Nosotros haríamos las aportaciones que consideramos importantes. Por lo tanto, estamos ahora mismo en verano, pero no estamos de vacaciones. Yo estuve en Jerez los otros días para hablar con Paradero, está de vacaciones, para intentar convencerle, también al gerente está de vacaciones, porque entendemos que esta situación hay que prepararla antes del fin de año, que con toda seguridad pues no va a dar tiempo, digamos, a nosotros a presentar el informe o el trabajo de campo que hemos hecho, y que las aportaciones que tengamos, que la Junta de Andalucía ha hecho, pues para mejorar ese informe, ¿no? Decimos esto sobre el encuentro con Panadero. Ese día nos comentas que tuviste constancia del inicio de las obras en el puente del Realejo. Te iba a preguntar precisamente, ¿no?, sobre este tema. Recordemos, unas obras de emergencia que impulsa la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por valor de 20.980 euros, unos 21.000 euros. Y te quería preguntar, ¿qué valoración hacéis de los trabajos que se han realizado? A bote pronto es una chapuza, es decir. Primero, la cuestión formal es que si nosotros hemos colaborado desde siempre, hemos dado datos, colaboramos en el primer informe con la empresa que lo hizo, colaborando, digamos, hasta acudiendo al lugar, aunque si bien es que nosotros no tenemos conocimiento de ese informe que se hizo al final para el ayuntamiento y que hemos solicitado varias veces, y entonces no podemos tener una opinión. Sí, es una lectura rápida que tenemos de él y no coincidimos con algunas apreciaciones. Dicho esto, entendemos que si se va a actuar en el puente, que hemos mandado distintos escritos y preocupándonos, y además asociando directamente lo que es el estado del puente con la plataforma del Barbadillo, bueno, seguramente habrá argumentos técnicos para rebatir lo que nosotros proponemos o decíamos. Pero en esa obra de emergencia, entre comillas, que se ha hecho ahora, bueno, pues primero habría que ver aquella que están dirigidas a evitar los daños en el puente. Que sepamos, ninguna se ha hecho así. Este año el embalsamiento de agua que tenía el puente, personas bien intencionadas habían conseguido hacer un agujero en el puente, y este año todas las personas han pasado perfectamente porque no había agua. El agua, evidentemente, se podía haber evitado entrar, como nosotros propusimos en una primera visita hace 3 años, que en la parte izquierda y en la parte derecha se hace un badén, y entonces el camino encementado de agua que baja para abajo, evidentemente, ya no entraría e iría directamente al arroyo con una zanja tipo badén. En la otra parte, pues evidente, lo mismo. Lo que nosotros criticamos en este aspecto es que, y esa es la discusión que tuvimos con Panadero, que lo obligué a subir arriba, es que no reconoció para nada que el Barbadillo podía tener una relación con lo que era el puente, cosa que a mí me sorprendió con la información que se le había dado. No quiso ver falla ni deslizamiento ni nada, sino que esto eran las aguas superficiales que bajaban y que iban allí y que es la que hacía el daño. Le dije que no, que en el mismo informe de Linaria hay 4 apartados donde aparece el puente y dice claramente cuál es la relación, que es la presión del Barbadillo, deslizamiento y demás. Y él, como ingeniero, tiene otro estudio, pues no tiene más que presentárnoslo, pero yo de palabra puedo estar hablando ahora sobre los datos. Más cuando, también el otro día aquí en Ubrique se habló de una solución histórica y demás, ni historia ni nada, que no es historia. El puente, los daños son muy recientes, es decir, los daños en el puente

tan ético es que antes del puente nadie se ha reunido con ningún miembro de la asociación, nadie ha querido hablar, sino que se empiezan a trabajar. Bueno, pues ahora mismo pues la asociación está tanto tan mal como la otra, estamos en una situación de indignación muy grande por la falta de respeto que se está teniendo hacia la asociación, ¿no? Nos quedamos con más asuntos. Decía al principio que, y esto lo avanzamos semanas atrás, que os ibais a reunir, os habían pedido una reunión desde la Junta Central de Usuarios de la Cuenca del Guadiaro. Sí, sobre el tema este que se me olvidó, sí. Como no tengo los papeles, no me hago guión, voy a tener que venir a la red con guión. También encima de la plataforma, que evidentemente se ha quitado un montón de peso, ya en la zona de la familia Lara, la obra entre una cosa y otra del barbadillo de la esquina del campo de fútbol, eso ya habrá llegado al millón de euros. Se ha quitado un montón de material, de piedra, de escollera, se ha quitado escollera en la parte de encima del puente, es verdad, se ha hecho un camino, pero con el camino que se ha hecho están depositando más tierra arriba, es decir, están poniendo más peso en la plataforma. Por favor, es que no aprendemos de nada. Puede ser que venga una lluvia importante y otra vez empiecen a deslizarse. Quizá nos den la razón, pero cuando el puente está abajo. Por lo tanto, queremos discutir y tener esa valoración en su conjunto de lo que es el trasvase, lo que es el puente, lo que es el barbadillo, en la relación evidentemente de afección que tiene el puente. Sí. Y lo dicho, sobre sí. Lo que es el trasvase Guadiaro Majaceite, nosotros estamos en la parte del Majaceite, en la zona del Guadiaro, bueno, pues hay una junta de usuarios, esta junta central de usuarios, que un poco el trabajo futuro, por donde quiere ir la asociación aquí en nuestra localidad, es por conformarse de la misma manera, ¿no?, como usuario, así que era un encuentro interesante, ¿no? Os reunisteis el día 16, ¿no? El día 16 nos reunimos, tuvimos una primera en el mesón en la venta del Mojón de la Víbora. Allí estuvimos hablando varias cosas, una introducción, luego vinimos al trasvase, también fuimos a la zona del puente. Vino un ingeniero de camino, no voy a decir lo que dijo el ingeniero de camino sobre lo que estaba diciendo, porque me dijo que no habláramos del tema. Y estuvimos hablando en general de los daños y de lo que ellos están, las necesidades. El campo de Gibraltar tiene, y el Guadiaro en particular, tienen que los gaditanos le hemos quitado el agua, es decir, le hemos robado agua. La bahía tiene un desarrollo muy importante y que el campo de Gibraltar pues tiene unas carencias de agua y es entendible. Allí tienen que se molestaron un poco cuando les dije que tenían dos presillas, es verdad, tienen dos presas muy pequeñas de unos 70 hectómetros cúbicos de agua comparada solamente a la nuestra. Los Hurones ya tienen doble de capacidad. Entiendo que el desarrollo del campo de Gibraltar necesita garantizar más el agua, pero que somos los gaditanos en general los que le hemos quitado. Tuve que decirle de que no, que son los excedentes, convencerle que la media que se está pasando son 60 hectómetros cúbicos de agua. Si cogemos los dos años que se han desembarazado, pero los cuatro que tuvieron cerrado, pues son 40 y tantos hectómetros cúbicos, no es una cantidad de agua importante. Y además le dije la importancia que tiene el Guadalete en su conjunto con unos embalses, que si hay una política adecuada no es desarrollo, sino que garantiza solamente Guadalcacín el año de sequía en varios años. Por lo tanto, la infraestructura está bien. Ellos entonces querían y trajeron unos mapas con unas obras que querían hacer allá abajo, entre ellas un nuevo túnel y un nuevo trasvase pequeño de unos 40 hectómetros cúbicos. Nosotros queríamos ser solidarios, ellos vieron nuestros problemas y entonces en esa relación, toma de contacto, pues casi que la Junta de Andalucía le hace el mismo caso que nos hacen a nosotros. Entonces, que evidentemente ellos quieren en la línea que entiende que nosotros estamos tomando, que el canon del trasvase, valga lo que valga o el canon se eleve, tiene que cubrir todas las necesidades, que también un estudio hidrológico de la cuenca del Guadiaro a la hora de poder satisfacer la demanda en el futuro. Y esa fue la situación, digamos, que hablamos generalizando durante 3 horas, porque yo llevé poca información y además que quedamos que para esa posible reunión extraordinaria de la Comisión de Explotación del Trasvase, que antes he dicho que hemos pedido, bueno, pues podamos acudir y hagamos una línea, porque en el tiempo pues habrá, digamos, que ver todas las necesidades, tanto en y con en respeto, digamos, a la ley del 95, donde no se puede trabajar más que los 110 hectómetros cúbicos, que nunca se ha llegado, pero que si en un año de agua importante, y aquí se vea, pues en vez de 100 hay que rebajar a 80 para que ellos puedan llenar su pequeña presa, yo creo que eso sería un problema de ver, de analizar, porque evidentemente con el criterio y con los datos que se podría tener de previsión y también de seguimiento en el túnel, en la embocadura y aquí de la necesidad de un lado y otro, pues no habría problema. Entonces quedamos en una relación. Vino también un vocal de la Junta Directiva y yo tengo que decir que fue muy interesante, y quedamos en vernos después del verano. Por eso te digo que interesante. Así que sobre todo para posible trabajo en conjunto, ¿no?, de ambas asociaciones. Sí, además te digo que para mí la experiencia que puedan tener otros, ellos, según la ley, tienen unos beneficios muy importantes con respecto a una infraestructura que había que hacer en compensación del agua trasvasada. Ellos desconocían totalmente los daños que teníamos en nuestro río y arroyo. Ellos se quedaron sorprendidos, no sabían que todo, y además comprendieron y aceptaron que el trasvase no era solamente el túnel, sino también el río abierto y el arroyo abierto, y los daños lo vieron muy bien y que apoyarían lo que nosotros pidiéramos en esa comisión. Y pensando en el futuro, evidentemente, cuando se hizo el trasvase, se empezó a hablar en el año 92, 93, ten en cuenta el 95, y luego la ley del 95, y empieza a construirse a finales, es decir, han pasado 30 años, y con 30 años, bueno, si se tiene que estudiar otras cosas, bueno, que venga una comisión donde estén, se entiende, que la Junta de Andalucía, con todos los departamentos, digamos, que tienen competencia, y luego todos los afectados, y entonces, desde usuario hasta propietario, yo creo que es la manera de trabajar, porque para eso está. Ahora que no se reúna la comisión y que alguien decida, y en plan de choteo puedo decir que venga un panadero y que considere que lo mejor es eso, como el puente Realejo, pues algunos se nos ponen los pelos de punta, porque evidentemente esto hay que hacerlo con rigor, los criterios técnicos y además con las valoraciones todas que se tengan, nos guste a uno o no nos guste. Lo cierto es que por delante tenemos mucho que hacer, y el paso significativo es que ya por lo menos la asociación de usuarios, pues por lo menos ver que más que unos competidores somos un aliado para el conjunto de los intereses del Guadiaro y del Guadalete, ¿no? Pues para terminar, nos quedamos sin tiempo, Pepe, sobre el campamento juvenil Cerro Mulera. Recordamos, ¿no?, desde hace tiempo ya informamos que la Junta de Andalucía, a través de un procedimiento de información pública, pues cedió la gestión a la asociación AS de Scouts de Andalucía, y que en periodos como, por supuesto, el veraniego, bueno, tema periodo vacacional, pues hay mayor uso de esas instalaciones. Ahora mismo se están utilizando, ¿no?, durante este verano. Y bueno, pues has presentado una denuncia por el tema de incendio, por peligro de incendios, porque señalas que no tienen plan de evacuación ni tampoco se ha limpiado lo que es el perímetro del campamento. Sí, vamos a ver. Yo siempre estaré dolido que al pueblo de Urique le hayan quitado, digamos, el campamento juvenil, pero las cosas ocurrieron como ocurrieron y no se puede evitar. Por lo menos no se puede evitar en el sentido de que está en vigor una cesión por 20 años. Otra cosa es que los actuales usuarios o concesionarios, bueno, pues no estén cumpliendo el pliego de condiciones técnicas que se dio por la explotación. Uno piensa que, bueno, si está abierto y está dando un servicio a los escados y demás, más vale que esté cerrado y demás. Y a lo mejor algunos podemos pensar desde la asociación Tamal, bueno, que a lo mejor por ahí tiene una salida, una inversión que se hizo entonces de 1 millón de euros, y digo 1 millón de euros porque el pueblo de Urique se gastó 200.000 euros y vinieron fondos europeos y con una obligación que la gestión tenía que hacerse a través de una empresa. Como también la Junta hace lo que hace y lo que le da la gana, permitió, digamos, que esa sesión se hiciera en esas condiciones. Pero si hay un pliego de condiciones técnicas, que por cierto aprueba el ayuntamiento y que el ayuntamiento tiene que autorizar, si lo hay, tú lo primero que tienes que pedir es que se cumpla. El año pasado fuimos benevolentes, nos dieron unas condiciones de fuego alta, no había hidrante, plan de evacuación, la limpieza se hizo entonces por medio ambiente, y este año nos hemos dado cuenta, nos hemos dado cuenta desde el principio, la única cosa pensando, bueno, lo harán cuando vengan ellos con sus recursos, empezarán, estarán el mes de julio y tendrán previsto un plan de actuación en el entorno, no con medios mecánicos, pero sí con una zoleta y bien, harán una zona perimetral, limpiarán, Bueno, aquello está lleno de pasto por todas partes, en el interior, en el exterior, están entrando coches, pero después lo que hemos visto en Grecia, después de lo que hemos visto o estamos viendo en, lo diré porque en los Estados Unidos, en California, y los incendios que están ocurriendo en el campo de Gibraltar y demás, nos asustó una barbaridad el viento como corría y pensamos que si hubiera algún tipo de incidente, pues por lo que estamos moviendo desde el exterior, allí no hay un plan de emergencia, no hay nada, y la obligación, vamos a ver, esta sensibilidad y el conocimiento que teníamos, la sugerencia y propuesta que hicimos nosotros en el proyecto inicial contemplaba una serie de hidrantes, de sistemas automáticos contra incendios, que nada de esto existe allí. Nos da miedo pensar que pueda haber un incendio, puede ser exterior, interior, y que perjudique, no perjudique, no, que sea una catástrofe tanto para los usuarios como para todas las personas del entorno. Obligados estábamos y fui al parque de bomberos a decir lo que había visto, que había venido otro grupo, que hasta había llegado un autobús que nos dice una persona, el autobús no pudo volver, que una persona que estaba presente que no tenía ni idea de cómo estarán allí, a dónde venía. Bueno, esto no son maneras de ir a una instalación pública donde hay unas actividades, donde hay un alto riesgo, y entonces en ello estamos. Bueno, pues todo esto va a hacer que en unos días, porque ya te digo, fue verbal, fue en el día de ayer, porque creíamos que este mes de agosto no iba a venir nadie, ya que una actividad que hacía la Junta de Andalucía se ha ido a tres instalaciones que han sido cedidas a los escados en varios pueblos, Alcalá, Arco y Jerez. Y entonces, bueno, ¿qué quiénes va a haber? Pero vemos que no, que el vertido de aguas residuales se está haciendo. Bueno, pues entonces, a ver, no es que nosotros no quisiéramos hacer o colaborar en la gestión, es que necesita una inversión, es muy importante, y que entendemos que no es de un colectivo sin ánimo de lucro o bien intencionado. Esto hay que hacerlo de manera de la garantía, evidentemente, a las personas, al entorno medioambiental, y luego no tener que lamentarnos de situaciones, no quiero decir que la de Grecia, se veía venir, pero después de ver algunas las imágenes y los detalles, bueno, es que estaba parcelado, estaba cerrado, era campo de concentración, y evidentemente, si no, antes o después iba a ocurrir lo que ha ocurrido en Grecia, ¿no? Bueno, pues la llamada de atención también sobre ese tema. Nos vamos a quedar aquí, ya sin tiempo, 12 y 10 minutos. Pepe Arroyo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, y en cualquier caso son temas que, ya decimos, van evolucionando y sobre los que iremos comentando las novedades también en el trabajo que realiza la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. Pepe, lo dicho, gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué va paquetería la luz?